at will. Furiadictos, furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, la sintonía de la Irola Irratia, y también en el www.sindominio.net/Irola. Hoy tenemos un programa cargadito de transgresión, que en breve podréis empezar a escuchar. En fin, esto es y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos yo mismo, Furia, mi compañero Óscar Caos, aquí a mi izquierda como de costumbre, María la Gitana aquí a los mandos técnicos. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Opa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Óscar? Y tenemos una invitada también aquí con nosotros, Cristinita Dinamita, que está aquí en por las tierras vascas, ha dejado su patria madrileña. ¿Qué tal, Cristina? Bien, aquí. ¿Aquí? Aquí. En la Irola. En la Irola. Bien. Pues Óscar, cuéntanos qué tenemos hoy, compañero. Bueno, hoy vamos a contar sobre el tema este que estabas comentando, del género, el transgénero. Vamos a sí, tener... bueno, hemos titulado, ¿cómo? Transsexualidad, transgresiva, transparente. Transparente. Y para ello, para este tema, vamos a contar con el cantautor Víctor Viruta. También vamos a hablar en medio un poquito de la situación política que ha quedado tras la abstención del PSOE, que ha permitido aquí al amigo Rajoy gobernar. También vamos a tener con nosotros a la cantautora Alicia Ramos, y en la sección de cine vamos a hablar transsexual también, activista transsexual. Sí, exacto. Demás. Bueno, luego los presentaremos, son dos personas muy interesantes, activistas del movimiento transexual y, aparte de eso, artistas muy interesantes también. Exacto. Y también vamos a contar en la sección de cine, vamos a hablar de una película de Vicente Aranda, Cambio de sexo, protagonizada por una jovencísima Victoria Abril. Bueno, pues pasaremos un repaso a lo que es la transexualidad y a ver si sacamos cosas en claro hablando con gente que sabe de lo que se habla. Pero para empezar esto, vamos a poner un tema de la película de Rocky Horror Picture Show, que en su momento, no sé en qué año, no sé, Oscar, año 75. Año 75, imagínate, en España estaba aquí muriendo el dictador. Sí. Supuso una especie de, bueno, pues un alegato, ¿no? Por la transexualidad o por el travestismo, un poco, bueno, por esa ambigüedad sexual. Y en los propios existe. Estados Unidos, donde la película se convirtió en un fenómeno de masas, donde la gente iba vestida igual que los personajes, sí, y sí, representaban la obra en directo. Fue un fenómeno porque representaba lo que era, pues. Las identidades sexuales, al fin y al cabo, la libertad sexual. Exactamente, al fin y al cabo un poco lo que era la libertad sexual, ¿no? Sí. Pues vamos a ponerla, ese tema, que no sé cómo se titula. Sí, Sweet Transvestite, creo que es. Sweet Transvestite. Vamos con ello dentro, María. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite. Transvestite. From transsexual Transylvania. come up to the lab and see what's pues, este era bueno, el tema de Rocky Horror Picture Show. Y bueno, creo que ya tenemos con nosotros María, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Sí. Tenemos con nosotros a Víctor Viruta, FTP, así se denomina él mismo, ¿no? Como artista. ¿Qué tal, Víctor? ¿Estás por ahí? Hola. ¿Qué tal? Una puntualización nada más, es FTM. Oh, FTM, si quieres, sí, perdona, tío, es que tenemos aquí si un... Si quieres, luego te cuento por qué. Sí, no, sí es que lo sé, pero es que... O sea, que ya me lo han dicho, pero bueno, es que tenemos un lío un poco gordo aquí y bueno... Es un poco complicado, sí, es verdad. Female to male, ¿no? Significa FTM. ¿Eh? Female to male. Exactamente, bien. Es algo impreciso también, pero es para orientar a la peña. Sí. Bueno, por presentarte, tú, bueno, yo hemos leído cosas, te define de una manera bastante, no sé, feminista, budista, no sé qué más cosas he leído, la verdad es que no me acuerdo, porque son tantas que casi prefiero que las digas tú mismo. Es que es difícil definirse en palabras, porque las etiquetas siempre se quedan cortas. Sí. Yo soy, pues muchas cosas, no sé, feminista, budista y, bueno, sobre todo transfeminista. Transfeminista. Porque es como ir más allá, y no por lo trans, sino por trascender las fronteras. Soy antinormal, así en resumen, Sí, marciano incluso también he oído que te... Marciano, sí. El género humano se me queda un poco alejado de mis expectativas vitales. Ya. Sí, bueno, sobre todo en un género humano que está encerrado en una sociedad que no tolera, porque bueno... No tolera un montón de cosas, ¿no? Me imagino que... Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia como transexual y como activista en esta historia, ¿no? Que es un poco de lo que va este programa. Sí, danos un poco unas claves, porque la verdad es que nosotros tampoco, y nosotras, tampoco sabemos demasiado de este mundo, ni tampoco la sociedad, ciertamente, ¿verdad? Cierto. Hombre, pues es como que mi experiencia como transexual y como activista es algo muy, muy grande de explicar, ¿no? Uh-huh. Mi experiencia como transexual es mi experiencia vital, mi experiencia en mi cuerpo y en mi envase, ¿no? Entonces, pues yo estuve muchos años, como, no sé, vistiendo un rol social de mujer o algo así. Sí. En resumen, para no enrollarme tampoco un montón. Y en un momento dado, pues decidí sacar como la flor de dentro o algo así. Perdón, esa es mi experiencia vital, claro. Es, decidí, yo qué sé, llevar a cabo una transformación física y social para la gente y bueno. Un segundo. Y convertirme en un hombre es algo como muy grande de decir, ¿eh? También es complicado. Por eso digo, vamos a ver, va por poner un poco a la audiencia en canción, porque mucha gente no te conocerá. Luego después te van a conocer por tus canciones, precisamente. Pero, bueno, tú naciste como mujer, o te considerabas como mujer, ¿no? Y viviste como me tal, diagnosticaron, ¿no? Mujer, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así, sí. Y luego tú decidiste que, bueno, que tú realmente eras un hombre, ¿no? Entonces, ajá, esto, supongo que este paso te supondría, pues, a nivel social y a nivel de tu entorno, pues, algo, bueno, no sé lo que te supondría, pero me imagino que la hostia, ¿no? Sí, ¿no? Pero como conflictuoso y tal, ¿no? Como es como un paso adelante en el que tú ya sabes que la gente puede recibir tu, aunque sea una opción tuya, y nada más que tuya, para ti y para con tu cuerpo, sí, pues la gente que te rodea te resulta importante que tenga una buena reacción, ¿no? En torno a esto, ¿no? Y sí, claro que te importa. Yo que sea una transición física y social en la que tienen que cambiar su manera de llamarte y de nombrarte y todo esto. Uh-huh. Entonces es un trago y tal, pero bueno, yo que sé, a mí me parece un viaje muy bonito. Hay gente que lo sufre, pero yo... Para ti ha sido una liberación, digamos, ¿no? Sí, sí, ha sido una liberación y para mí no es que haya sido y puedo hablar con de ello en pasado, ¿no? Sino que sigue siendo un viaje maravilloso. Con la gente que me quiere y la gente que no me quiere, pues que la zurzan, ¿no? Un poco. Oye, Víctor, me imagino que la perspectiva cambia completamente, ¿no? De tener una identidad a tener otra. Pues la verdad es que sí, y es brutal. Yo pensaba que sería más sutil, porque, bueno, de alguna manera yo he tenido siempre una apariencia algo masculina, hasta cuando perpetraba de mujer, que decía yo. O sea, por hacer así un poco un resumen, parecía como una lesbiana muy machorra, ¿no? O algo así. Entonces, claro, yo una vivencia así en torno a lo masculino, la gente no me leía como una mujer así en los estándares, ¿no? Entonces yo pensaba que la transición de roles sociales iba a ser como más suave y tal, pero me parece un mundo diferente, cómo la gente me trata, cómo operan las microsociedades masculinas. Estoy flipando un poco. Bueno, que de repente has pasado a ser un hombre, claro, y entonces a formar parte del entre los hombres como un hombre, cuanto antes estabas como mujer, ¿no? Y claro, el trato tiene que cambiar considerablemente, imagino, claro. Claro, es otro rollo completamente, es otro mundo, ¿no? Al final, intentando defender una igualdad de manera de ser y de comportarnos desde el feminismo, me he dado cuenta de que no podemos estar educados de manera más diferente. Digo, estar educado, pues no creo que seamos en esencia de una manera o de otra, pero desde luego sí que estamos educados de una manera, bueno, el Marte y Venus, ¿no? Como dicen los libros, sí, y estas cosas. Bueno, hay una cosa que sí que te quería preguntar también, Víctor, es que, bueno, al tener esta experiencia de... Y también me imagino que cuando ejercías ese rol que he impuesto de mujer, ¿no? Pues también tenía relación con, pues, movimientos feministas y demás y así, supongo, ¿no? Quiero decir que sigues manteniendo un poco cómo ha cambiado en ese ambiente, en ese mundo. Yo mantengo un vínculo muy grande con el feminismo y con las personas feministas. Bueno, ¿por qué decir personas cuando me estoy refiriendo a mujeres, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, sí, sí, sí. Vengo de un entorno de mujeres, efectivamente, y continúo en un entorno de mujeres y en un entorno feminista, pues por darle continuidad a una cosa en la que ya creía de base, y era, pues, al menos en la igualdad de oportunidades y de derechos, sin más, ¿no? Entonces yo creo que esta transición tampoco me ha lanzado como abrazos del enemigo ni nada por el estilo. De alguna manera me ha crecido un poco de barba, ¿no? Y, y se me ha puesto la voz diferente, pero sigo teniendo los mismos ideales y creyendo en las mismas cosas. Sí. Entonces tengo muchísima suerte, a lo mejor, de no ser un transexual en el mundo rural, en un pueblo por ahí perdido, que a lo mejor, y sin hablar mal del entorno rural, me hubieran tirado piedras, ¿no? Sí, pero he crecido y me he desarrollado en Madrid, es una ciudad muy grande y hay muchísima gente, y el entorno feminista no me ha echado, ¿no? Porque tengo muchísimas amigas aquí y estoy más feliz que una perdiz. Pero podría haber sido mi situación diferente, y por eso es por lo que el activismo sigue activeando, ¿no? O algo así. Eso te iba a preguntar, Víctor. Oye, de aquí a los últimos años, esto, ¿has comprobado si hay mayor tolerancia de la sociedad hacia las identidades como la tuya? Hombre, ha habido un repunte, bueno, no un repunte, porque nunca fue del todo contundente. El movimiento trans era de las mujeres trans y las putas trans en los años 70, que las detenían y la liaban parda. Pero el movimiento trans ahora, sin ser mejor por estar liberado de esos prejuicios, está apareciendo, yo que sé, con cosas como de la mano de los niños trans y sus padres, ¿no? Que está siendo un movimiento flipante que está, no sé, visibilizando lo trans desde otros puntos de vista. Como un poco menos, yo que sé, como un poco menos patologizados o dotados de lacras chungas, ¿no? De cosas de lo underground y de lo sucio, de lo oscuro, ¿no? Entonces se está viendo mal, pero desde luego lo siguen conociendo cuatro, ¿no? Ahí está la posibilidad de otras identidades. Ahí está un poco el asunto, Víctor. Quiero decir, claro, tú al fin y al cabo, pues como acabas de decir, ¿no? Te has desarrollado un ambiente que es, bueno, de alguna manera, no sé, al menos, por lo menos tolerante, propicio. Claro, a ello, claro. Pero existe gente que tiene ese mismo, bueno, que este es la misma identidad que la tuya, quizás en otros, en otras partes donde es mucho más difícil. ¿Tenés contacto dentro de los colectivos y tal con gente, digamos, un poco más aislada, quizás, o sí? Hombre, naturalmente, porque, bueno, por lo menos a la que tenga la gente wifi en su casa, sí, pues ya tiene por lo menos la oportunidad de salir de su micromundo hostil y encontrarse con gente en red, ¿no? Entonces, pues como que mi Facebook es un nicho de trans, claro. Ayer, yo tengo un micromundo, naturalmente. Conozco el mundo real, el grande, de lejos, de hecho, porque yo ya te digo que soy un poco tirando a endogámico y me muevo en mis entornos de comodidad. Sí. Y bueno, claro, la gente se pone en común y a lo mejor hay gente de un sitio donde es la única persona que tiene esa circunstancia e intenta comunicarse con el mundo exterior como querríamos cualquiera, ¿no? Para poder compartir violencias, saberes, trucos y casi cualquier cosa. Bueno, hablando de compartir saberes, violencias, trucos y demás, tú en eso eres experto porque te dedicas a difundir, ¿no? Mediante tu arte, tu música y tal, ¿no? Háblanos un poco de eso también, como... Pues yo igual que he transitado física y socialmente, he transitado musicalmente. Yo antes como que tocaba la guitarra y un poco malamente y hacía canción de autor pachanguerilla amorosa, podría decirse que en mi formato de mujer o algo así. Sí, suena como un poco raro, sobre todo para la gente trans, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. Y luego seguí toqueteando un poco la guitarra y cantando, pero sobre cosas puramente trans. O sea, cosas que eran mías, que formaban parte de mi intimidad y era mi manera nueva y marciana de ver la vida, ¿no? Entonces, pues me empecé a meter en géneros musicales más chorras, más distintos, pues por hacer algo que te gusta sin estar sujeto a ninguna discográfica ni nada, precisamente. Sí, eso, entonces a la gente le empezó a molar y conseguí grabar un disco y todo. Ajá. El año pasado monté un crowdfunding de estos, ¿sí? En una plataforma virtual, con una campaña que se llamaba Con tetas no hay para disco, para conseguir grabar un disco y operarme las tetas, así, gráficamente, ¿no? O sea, el crowdfunding era para deshacerte. Sí, para conseguir grabar el disco, que fue lo único en lo que invertí ese dinero, y con las ventas del disco y algo de gira y tal, pues conseguir ahorrar para una de las operaciones, no sé qué. Sí, bueno, hoy por hoy la única que yo considero necesaria para mi persona y mi desarrollo. Bueno, la verdad es que dentro de este mundo en el cual hay la cantidad de operaciones de aumento de tetas que se hacen las mujeres, que realmente son igual inútiles, ¿no? ya ves. Por falta de cosas, porque quiero decir que en tu caso realmente tiene un sentido, por lo ¿no? O sea, es casi... Sí, en las piscinas no me dejan estar en topless. Eso, claro, es un rollo. Bueno, pues en fin, como sabemos que andas un poco pillado de tiempo, Víctor, te vamos a dejar. Bueno, vamos a poner un tema tuyo de despedida. Esperamos, bueno, agradecerte a ti que hayas estado aquí con nosotros en Furia de Radio. Ha sido todo un placer. Y bueno, pues vamos a poner un tema tuyo. Que, ¿Cuál es? ¿Que María? Viruta. Sí, no, Viruta es él. O sea, Viruta es de Virginia y normal. Puta, que es otra cosa que nos habíamos escuchado por ahí, ¿no? Que la habías mezclado, ¿no? Eso, ¿no? Normal sí, es un programa. Había hecho un refrito de nombres ya. Nombre normal artístico. Es un programa de lavado. Normal es un programa de mi lavadora. Normal es un programa de lavadora. Ese es el que vamos a poner. Bueno, un abrazo, compañero. Un abrazo. Venga, cuídate. Chao. Es un programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como y muerdo a deshora, y no soy un humano normal. Yo extraño solo querer comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales si sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda y tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. No quiero secuestrarte. Yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte para saborearte sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte. Ay, para regalarte lo raro que soy. No quiero hetero normativizarte. Déjame acompañarte. Si tú vas, yo voy. Este era Víctor Viruta y bueno, Iñaki, vamos a hablar un poquito de la situación que ha quedado aquí en Españistán con el tema este de la ascensión socialista, Rajoy. Iñaki, ¿cómo lo ves, tío? Yo lo que veo es que este país está perdido, tío. Estoy lejos del micro, se me ha oído ahí en como un eco, viniendo del más allá. Soy yo, es que vengo del más allá. Porque es que tú vienes del más allá. Yo vengo del más allá. Es un programa que se hace desde el bueno, más allá. Bueno, yo es que aquí decía el compañero Víctor Viruta que él es un marciano. Por su transexualidad y por su por un montón de cosas más, pero es que yo también soy un marciano, tío. Yo no soy transexual, pero soy un marciano. Todos lo somos a nuestra manera, y te voy a decir por la qué. La canción muy guapa, me ha gustado. La canción está de puta madre. Sí. Porque Normal Guinness, exactamente. Es un programa de la lavadora y fuera. Normal, que además yo no lo uso nunca, porque es más rápido. Feo que la hostia. Es más rápido. Aquí todos nos sentimos marcianos, Iñaki, porque luego resulta que nadie vota al PP, nadie es del PP, pero estamos viviendo en un país que es de derechas, y te hablo tanto de nivel de Euskadi como de nivel estatal. La gente vota al PNV, la gente vota al PP, pero luego es que nadie, parece, nadie suele defender en las redes sociales. Antes estábamos hablando con Víctor de las redes sociales. Poca gente ves en tu microcosmos o cosmos, como quieras, defender al PNV, al Partido Popular, pero es que luego resulta que todo el mundo, o la gran mayoría, vota al Partido Popular y al PNV. Estamos viviendo en un país de derechas. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, no sé, me pregunto hasta qué punto, hasta dónde vamos, hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a, pues imagínate en un país de derechas, ¿no? Actitudes como la del compañero Víctor, ¿no? Y luego después hablaremos con Alicia, transexuales, ¿no? Sí. Tienen que sufrir, ¿no? Sí. En un país, bueno, es una sociedad en general, pero bueno, en concreto este país. Pero es que ya no vamos a hablar solo de este país, vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de Donald Trump, por ejemplo. ¿Cómo es posible que Donald, un tipo, o sea, como ese, que realmente es un... O sea, bueno, no sé, un tipo que tenía que estar, no sé... Pederasta, machista, violento, agresivo, maltratador, absolutamente prepotente. ¿Cómo ese menda tiene la oportunidad de presentarse a gobernar un país como los Estados Unidos? Quiero decir, tío, o sea, porque Rajoy, al fin y al cabo, pues es campechano el hombre, y eso te quiero pues decir. Pues como el otro, como el que salía con pibas, el italiano ese también. El Berlusconi, pero sí, de ese pelo, la verdad que sí. Pero bueno, Italia es Italia, Estados Unidos es más, tiene más misiles y más tanques y más de todo. Estamos hablando de Italia, de Estados Unidos, y yo recuerdo ayer la visita de los ultras, el equipo belga que vinieron a Bilbao. Sí, los del Ghent, y tú les veías que son la escoria de Europa, neonazis, matones, chungos. O sea, estamos hablando de un resurgimiento o de una estabilización bastante peligrosa de la extrema derecha y del fascismo. Evidentemente. Me hables de Rajoy, me hables de los ultras, me hables de Trump, pero estamos hablando de lo mismo. Ganar el capitalismo. Evidentemente es lo que ocurre cuando el capitalismo tiene miedo, saca el fascismo a pasear, ¿sabes? Como si fuera el perro de presa, eso es así. Y entonces en este momento con el cual entre la economía, bueno, eso es una opinión, no, en realidad no es una opinión personal, es que es así, o sea, ha ocurrido siempre en la historia. ¿Quién les paga los viajes a esta gente, Iñaki? A los del Legia Varsovia, me encantaría saber quién es el que les paga los viajes a estos auténticos delincuentes, porque es que pues no, se es que no tengo ni idea, manera. Pero supongo que esa gente estará organizada, porque esos son fascistas reconocidos y organizaciones fascistas que rularán por Europa y por supuesto están directamente relacionadas con el fútbol, porque claro, el fútbol es aquí en Euskal Herria no tanto. Aquí es diferente. Aunque hay también cierto, ¿sabes? Ha cambiado, tío. Yo he escuchado, tío, he visto Ikurriñas con la esvástica y cosas así. Sí, tío, pero son una minoría. Aquí creo que tenemos una especie como de paraguas que, vamos a decir, que tal vez por tema histórico, hemos evitado que penetren los cánticos racistas, que penetren los aguiluchos, los viva francos y su puta madre. Claro, viva franco no. Pero por un tema histórico, sí, pero ya Sabino Arana, que para el caso viene a ser lo mismo, ¿me entiendes? ¿O no? Sí, pero será un tema más complejo. Hablar de Sabino Arana, yo estoy de acuerdo que Sabino Arana era un reaccionario, era conservador, pero sería un tema más complejo. No, perdona. Sabino Arana no era un reaccionario y un conservador. Sabino Arana era un fascista y un racista. Eso sí, de claro. Como lo era Pío Baroja y como lo era Miguel de Unamuno. No, perdona, no. Vamos a ver. Estamos hablando de lo mismo. Sepárate un poco el micrófono porque estás gritando mucho. Vamos a ver. Yo gritando. No me vas a comparar a Sabino Arana con Pío Baroja, porque entonces cojo el micrófono y te meto con él en toda eran la frente. Eran reaccionarios. Eran los tres figuras reaccionarias. ¿Quién es? Pío Baroja Miguel Unamuno apoyó con dinero al bando nacional. Cierra el pico un poco, anda. Pues lo cerraré. Miguel Unamuno es el que estaba en el 36, en la Universidad de Salamanca, cuando entró Millán Astray con la pistola en la mano diciendo aquello de que cuando escuchaba la palabra cultura echaba la mano del revólver, y Unamuno le dijo: esto es el templo de la cultura, yo soy su sumo sacerdote. O sea, te quiero decir que le echó de allá patadas. Esa es la parte de Miguel de Unamuno que se queda a la gente. Pero es que bueno, Miguel de Unamuno tiene otra parte. Vamos a hablar de Miguel de Unamuno. Subvencionó al bando nacional, te lo digo en serio, macho. ¿Qué coño va a subvencionar? Que sí, anda, subvencionó, cállate. Que era un reaccionario. Eso onda se aprendió. Era un reaccionario. Bueno, ahora voy a contar yo una cosa curiosa de mi coño, barrio. Coño, Cristina, hostias. En mi barrio, las calles, yo soy madrileña, del barrio de Aluche. Sí. Las calles siguen teniendo unos nombres muy bonitos: General Millán Astray, General Fanjul. Las placas de las la Falange también. Claro, pero es que las calles siguen llamándose así. Bueno, el parque de Aluche. Hasta la estación de metro. El parque Aluche. Hasta la estación de metro se llama Fanjul, ¿no? Claro. Todo se llama así. El parque Aluche, que le han cambiado el nombre mañana, es el cambio real de nombre, vuelve a llamarse Parque Aluche, que es como le llama a la gente, se llama Parque Arias Navarro. El Orejas. Sí, Orejas. Y lo que quería contar de lo que estabais hablando de Unamuno es que la calle General Millán Astray le van a cambiar el nombre, y con bastante sorna, el nombre que suena, que va a ser, es la Avenida de la Inteligencia. Que bastante, a mí me ha hecho bastante gracia. Avenida de Inteligencia. Bueno, bien, sí, no tiene su, pues, tiene su gracia. Sí. No, sí, desde y luego. Y solo lo cambiaron por Vodafone, ¿no? Bueno, pero es que eso se vende. Bueno, eso también. Eso ya. Madrid estaba en venta. Eso tiene ya Madrid tela. Eso tiene ya tela. Eso tiene tela. Que lo van a quitar también, ¿eh? Lo van a quitar también. Después de más años ya también, que no. Sí. Eso, que van a quitarlo, van a quitarlo de Vodafone. Sí. Es que es una vergüenza. Es vergonzoso. O sea, es como que ya se vende la idiosincrasia, que no española, porque madrileña, porque Sol es más madrileño que español. Lo castizo. Lo castizo. Exactamente. Sí. Vodafone. Van a quedar tres barrios, ¿no? Iberdrola, Telefónica y los bancos. La ciudad financiera, la ciudad financiera, claro. En fin, una puta mierda, como siempre. ¿Y qué? ¿Y vamos a poner un poco de musiquita, María, o qué? Sí. Vamos a dar a la gente un poco de caña. Esta tiene que presentar aquí la compañera Cristina, que es la que nos la ha recomendado, porque es de ella, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es un tema potente. Pues es un tema potente de unas puncarras berlinesas. Uh-huh. Que como me he quedado con muchas ganas de verlas, que estuvieron tocando en Madrid el 23 de octubre, uh-huh. Y como no las he podido escuchar, pues las quería poner en la radio. Se llaman Respect My Fist. Ajá. Y como yo no sé alemán, pues... Pues Respect My Fist, y vamos a escuchar Ich Blute. Yo tampoco soy alemán, pero me atrevo a pronunciarlo. Ich Blute. Dentro. Bueno, pues Ich Blute de Respect My Fist, Respeta Mi Puño, grupo de Cristina nos ha traído aquí, ¿no, Cristina? Puncarras alemanas. Sí. Todo mujeres, ¿no? Todo mujeres. Todo mujeres. Bueno, pero tenemos aquí con nosotros ya en el teléfono a Alicia Ramos. ¿Estás ahí, Alicia? Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia. Un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio, con nosotros y nosotras en Igualmente. Furia de Radio. Y pues, bueno, primero presentarte, bueno, Alicia Ramos, para los y las oyentes de este programa, es transexual, lesbiana, canaria, pues, también, y artista, además una artista muy buena, que de la cual hemos estado escuchando muchas cosas, y que la vais a escuchar posteriormente, porque la vamos a pinchar aquí. Muy bien. Y bueno, que en fin, que eso, que bienvenida y que pues eso. Que pues buenas tardes, igualmente, encantada, bien hallada. Bueno, y además de todo esto que he dicho, también activista del movimiento transexual, que es de lo que un poco queríamos hablar contigo. Hemos estado hemos estado hablando antes con Víctor, que sé que le conoces. Sí, sí, claro, amigo. Sí. Sí, porque me lo comentaste el otro día que sí. Había estado en una actuación tuya o viceversa, ¿no? Sí, el domingo vino a vernos, sí. Sí. Y bueno, pues nada, ha estado interesante y esto, pero andamos con un poco de prisa y así un poco corto. Contigo tenemos un poco más. Ah, qué pena. Tenemos un poco. No, bueno, ha estado bien, ¿eh? Pero tenemos contigo un poco más de tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar un poco. Cuéntanos un poco tu experiencia como eso, pues dentro de pues eso, como transexual, ¿no? ¿Cómo es este paso? ¿Lo que significa socialmente? Bueno, ya me entiendes un poco, ¿no? No te entiendo. Bueno, ¿te refieres al tránsito social? Me refiero a eso, es a lo que te supone a ti a una persona. Te lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí, pone que haya alguna persona escuchando este programa, ¿no? Sí. Que tiene pues eso, ¿no? Vamos a decir un problema, porque realmente está con una sexualidad que no es la suya, o sea, es un cuerpo que no es el suyo, ¿no? No, y esto no va así. A ver, pues entonces no explícamelo como tú quieras. Bien, esto no va así. Mi cuerpo es mío, no se lo he robado a nadie y espero que si alguien lo quiere no lo venga a buscar, porque no lo pienso devolver a nadie. Es que, mi cuerpo es mío y me corresponde a mí. No es ningún cuerpo equivocado, vale. Y está perfectamente. De hecho, tengo un cuerpo bastante agradable, por lo menos para mí. Una cosa, Alicia, solo quiero decirte una cosa. Quiero que, o sea, que tengas un poco de paciencia, te la pido, porque sí. Nosotros, yo en concreto, desde luego, pero yo creo que mis compañeros y compañeras aquí tampoco estamos especialmente, digamos, relacionados con el mundo trans, y entonces, claro, tampoco sabemos un poco, pues, qué tipo de cosas pues están. Vamos allá. Eso me ha gustado. La transexualidad es simplemente cuando se equivocan al asignarte un sexo registral al nacer. Cuando tú naces, antes de que te saquen del paritorio, te miran entre las piernas y dependiendo de lo que vean, deducen A o B. Y así queda registrado en el asiento registral del registro civil del nacimiento, forever jamás. Sí. Bien. Varón o hembra, punto. Sí. Sí, no hay más opciones y además no te preguntan porque no sabes hablar. Y esto, pues, en la mayoría, por ahora, de los casos, funciona y a esa apariencia externa de tus genitales, porque tampoco se ve lo que hay dentro, solo miran por fuera, obviamente no hay otra forma para esta gente, ya deducen y a partir de ahí se te cría y hay una especie de expectativas en torno a tu identidad sexual y a tu expresión de género a partir de esa configuración genital, que es un cuento que nos hemos contado entre todos y hemos decidido creérnoslo, pero realmente no tiene ninguna base de ningún tipo, o sea, salvo la estadística, y no siempre se cumple, o sea que es un poco precaria esa forma de sexar a las personas. Lo ideal sería esperar y preguntar después, y ya está. Es la única forma científica de descubrir cuál es el sexo de una persona, es preguntárselo, porque ni el cariotipo, ni la prevalencia de determinadas hormonas en tu sistema endocrino, ni nada. Tu identidad no está en esas cosas, está en ti, en quién tú eres. En tu mente, digamos, en tu sensibilidad. En quién tú eres. Como tú te sientes. Claro, y esto es así y ya está. Bueno, estamos tratando de adecuar la legislación vigente a la realidad palpable. Eso es todo, y a raíz de ahí sale todo. ¿Y qué le diría a las personas transexuales que nos estuvieran escuchando y que no hubieran hecho el tránsito social? ¿Esa era la pregunta? Sí, eso era la pregunta. Pues que adelante, que no pierdan su vida, que no tienen ninguna obligación de vivir como la gente espera que lo hagan, que su vida es de ellas y de ellos. Adelante. ¿Alguna vez, al hilo de esto, ¿no? ¿Alguna vez, te quiero decir, pues me imagino que esto te supone para cualquier problema, o sea, para cualquier persona, perdón, supone ciertos problemas, desajustes sociales, bueno, en fin, me imagino gente que no lo comprende, incluso gente muy cercana que no lo comprende, familiares incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿tú en algún momento has tenido, bueno, ya me parece que vas a contestar que no, pero creo que en algún momento has tenido alguna duda de que sobre esto, sobre si debías hacer, bueno, este cambio en tu sexualidad o...? ¿Alguna duda? No, claro que no. No, pero idiotas hay en todos sitios. Puedes encontrar en cualquier lado. No hace falta ser transexual. Basta con ser negra o tener gafas o estar un poquito más gorda o un poquito más flaca. Idiotas hay en todos sitios. Abunda. Sí, eso, de eso doy fe. Y si son personas cercanas, pues tendrán que dejar de serlo. No sé si me explico. Sí, he encontrado a mucha gente imbécil. En la vida, pues claro que sí. Bueno, pero aparte de imbéciles, también hay gente que quizás no sean tan imbéciles, pero simplemente pues tienen desconocimiento. Pero una vez que está todo claro, ya sí, una vez que está todo explicado, está todo claro, si tú no lo quieres entender, entras en la categoría de imbécil. A ver si nos entendemos. Oye, entonces, pues a partir de ese momento dejas de ser una persona cercana, pero vamos, automáticamente... Oye, Alicia, ¿qué te iba a decir? Antes con Víctor estábamos hablando un poquito del tema este de los microcosmos, que al fin de cuentas es en el que nos movemos todos los seres humanos, ¿no? Pues que nos tendemos a juntar pues con las personas que son como nosotros, que piensan como nosotros. ¿Vosotros los trans, salir fuera de ese microcosmos e interrelacionaros con otra clase de identidades a nivel sexual, personal y esto, os cuesta difícil, vamos a decir? No es mi caso. Mi vida es muy cis. Mi entorno es muy cisexual. Hay muy pocas personas transexuales en mi entorno, la verdad es que sí. Y la verdad es que sí. Toda mi carrera profesional la desarrollo entre personas que... Todos los miembros de mi banda son cisexuales. No hay ninguna persona transexual. Todos los sitios en los que toco, la inmensa mayoría del público no es transexual. Uh-huh. Yo no considero que viva en un microcosmos, no lo considero. Entonces eres una persona afortunada, ¿no? Porque al final igual se trata de lo que es la esencia de la persona y también influye mucho el contexto, ¿no? Porque hay otras personas pues que igual lo tienen más difícil, ¿no? De lo que es de moverse siempre pues en un mismo contexto y tal, ¿no? Yo creo que es una cuestión más bien de preferencias personales. O sea, sí soy una persona afortunada, lo soy por muchas otras cuestiones, pero no sé si exactamente por esta. Uh-huh. Yo necesito tocar para poder comer, soy música. Si no toco, no cobro y no como. Bueno, a veces toco y no cobro y no como. O sea, peor te lo pongo. Oye, pero dime. Y hablando de tu carrera musical, cuéntanos un poquito, ¿cómo te va? Pues bien, como. ¿Comes? Como y poco más. Lo bueno de este proceso de precarización de la clase trabajadora es que proyectos que parecían descabellados hace solo 4 años ahora empiezan a parecer interesantes, porque uh-huh. yo estaba abocada a una vida de miseria y de exclusión por dedicarme a esta vaina y de repente las personas que me decían no, búsquete un trabajo de teleoperadora en San Sebastián de los Reyes están ahora cobrando a lo mejor menos que yo y tienen que levantarse a una hora todos los días, no sé si me explico. Quiero decir que igual no era tan mala idea. A veces hay que tener, a veces no, siempre hay que arriesgar, ser valiente, no es tanto lo que tienes que perder. Bueno, eres una afortunada, desde luego, si puedes vivir de tu arte, porque eres una afortunada. También el truco está en reducir tu vida lo suficiente como para que quepa dentro también, de los márgenes, lo que eso, puedes desarrollarla. Eso también es cierto. Bueno, vamos a poner un tema que no sé si te va a gustar o no te va a gustar, pero es un poco, bueno, es un tema de los Defcon 2 que nosotros creemos que de alguna manera pues viene a, bueno, deja un poco en tela de juicio la sexualidad de cada quien, ¿no? Ya no el tema trans, sino el tema de la sexualidad de conozco a César, Sodwick. Gracias a César Strauber, ha estado en este programa. Sí, sí, es un tío de puta madre. ¿Eh? Sí, no creo que vaya a decir tonterías sobre esto. Supongo que si no, ha abordado el tema, lo habrá abordado con conocimiento de causa. Bueno, aunque pues... siempre se puede equivocar, ¿eh? No, pues eso no lo cuentas luego. Venga, vamos a poner el tema. Okay. A pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Se titula. Muy bien, yo seguiré siendo lesbiana, creo que lo tengo. Me parece espléndido. Venga, vamos a ver qué te parece. Pero bueno, es un tema antiguo, ¿eh? Es de la época de Acción Mutante. Así que venga, vamos dentro con los DEFCON 2. A pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Bueno, pero a pesar de todo sigo siendo heterosexual, decían los... No has podido escuchar porque... he oído muy poco, pero... Es que no has... Pero me gustaría aprovechar que sacamos este tema... Sí, sí. Para hacer, para remarcar la idea que supongo que ya tenemos clara... Sí. De que la orientación sexual y la identidad sexual no tienen nada que ver... y están perfectamente asociadas en muchísimas personas. Pero ciertamente es una cosa de la que también igual quería hablar contigo, Alicia, porque... claro, hay mucha gente que asocia, ¿no?, el tema, lo que tú acabas de decir, ¿no?, que no tiene nada que ver la identidad sexual con la orientación sexual, pero sí a que la sociedad o mucha gente, ¿no?, de alguna manera lo relaciona, ¿no? Entonces, hasta que cómo vosotros y vosotras trabajáis este asunto, ¿no?, desde el punto de vista del activismo, quiero decir, para ya me entiendes. Ya, mi activismo en concreto no incide tanto por quién soy, por cómo soy, por cómo vivo. No, pues mira, a mí no me preocupa mucho lo que piense la gente, francamente. Y yo lo único que quiero es que la gente tenga acceso efectivo a sus derechos civiles y fundamentales. Y ya después cada quien que se apañe, no sé. Hombre, lo que piensa la gente no importa, pero en cierta manera, joder, si quiero decir, si se consiguiese que la gente tuviese una mentalidad abierta, tolerante, pues seguramente tendríamos una sociedad bastante diferente de la que tenemos, ¿no? En la cual gobierna la derecha, su puta madre. En cualquier caso, el hecho de que la gente piense que porque soy una mujer directamente me tienen que gustar los hombres, a mí no es una cosa que me quite el sueño, ni me preocupa, ni me... No, a nivel personal, por supuesto que no, Alicia, pero no. Me refiero a nivel social, quiero decir. A nivel social, pues, realmente sufro muchas otras discriminaciones de carácter machista que no tienen nada que ver con mi orientación sexual. O sea, sufro más el machismo que la transfobia, ciertamente. Sí. Esto igual... ¿Y por, pero por mujer, por lesbiana, por ambas por cosas? Por ser mujer, punto. Por ser mujer. Por ser mujer, punto. Y bueno, vivimos en una sociedad tremendamente patriarcal y los técnicos de sonido te tratan como si fueras imbécil, no sé. A sí. veces se producen situaciones muy... A mí me parecen graciosas porque tengo un sentido del humor muy raro. Pero... Bueno, hay que decir que hemos sustituido, porque lo que teníamos pensado por ponerlo, me dijiste tú que no querías, bueno, que sí, lo hiciese. Bueno. No, pero sí quiero hablar un poco de eso. Bueno. Hemos sustituido, íbamos a poner en intervalo entre medias de la entrevista tuya, sí, un monólogo que he visto en tuyo en el YouTube, que a mí me pareció muy gracioso. Bueno, es gracioso. Pero que a ti no te gustaba porque decías que era... Bueno, se puede interpretar como patologizante en algún eso sentido es. Porque que quería hacer una gracieta en torno a las preocupaciones de la comunidad científica por descubrir por qué las personas transexuales son transexuales. ¿Por qué los zurdos son zurdos? ¿Por qué las pelirrojas son pelirrojas? ¿De qué estamos hablando? O sea, esto es una pero bueno, realmente existe una corriente científica que ah, intenta, claro, ¿sí? O sea, no, es sí, que me parece... Sí, hay muchas, incluso diversas y contradictorias, sí, es muy divertido. Es muy divertido porque al estamento médico se le ha asignado históricamente esa labor de, digamos, peritaje para deslindar qué es una cosa y qué es otra, lo cual tenía sentido en sociedades aún más segregadoras que esta, porque una persona, de esto podía depender que una persona votara o no, participara en unas olimpiadas en una categoría o en otra, claro. Y todo esto se ha revelado bastante absurdo. Yeah. Al mismo tiempo ha resultado muy interesante porque ha puesto de manifiesto que intentar meter en dos categorías cerradas y estancas a todo el mundo no tiene mucha garantía de éxito, porque es todo muy muy muy absurdo, muy forzado y muy ideal, pero realmente nadie entra en esos cánones. Y de cara al futuro, Alicia, ¿cómo tú crees que realmente vuestra lucha, bueno, que no es que sea vuestra, porque es nuestra o lo que sea, o bueno, no sé si es lucha tampoco, pero quiero decir que, bueno, no sé, sí. que eso se de alguna manera sí. se podrá normalizar, quiero claro, decir. Claro que sí. Se han conseguido avances importantes en el entorno del Estado, en el ámbito autonómico, porque obviamente los colectivos han preferido ir a incidir en sus iniciativas legislativas en aquellos ámbitos en los que hay una cierta receptividad por parte de las fuerzas políticas que están al cargo de la vaina. Uh-huh. Y aún así existe también una propuesta de ley de identidad sexual estatal. La sensibilidad del gobierno no parece la adecuada para plantear este tipo de cuestiones y seguiremos con la ley de 2007 un tiempito más, me temo, pero esto... Vamos a ganar. Bueno, pues... Se trata de derechos fundamentales de las personas. Uh-huh. Es algo que ya está recogido en muchas directivas de la Unión Europea y es algo a lo que el gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos. Esto tiene que tirar para adelante. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con esas palabras optimistas absolutas de Alicia Ramos, artista canaria. Y vamos a poner un tema tuyo, que además es muy divertido, para despedir, que no muy sé bien. Si sabes cuál es, uno dedicado a Urdangarín, ¿verdad? ¡Hombre! ¿Lo encontraste? Lo encontré, sí. Venga, Alicia, un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes y pásenlo bien. A ti, venga, un abrazo muy grande. Hasta luego. Venga, vamos con Urdangarín. Venga, Alicia Ramos. Al gobierno le piden 2 millones de euros para evitar el talego al que nunca va a ir. Me estoy enamorando de Urdangarín. Sé que no me conviene y que me va a hacer daño. Nadie ha hecho tanto por la República. Al de la mujer es el otro. En todos estos años. Esta semana mi canción no está avanzando nada. Ya es viernes por la mañana. Me estoy dejando ir. ver con Iñaki, montada en su Kawasaki. Yo quería ir a casa Paki, pero él me llevó al Ritz. Pago él. Ya lo he contado en alguna ocasión, me da mucha vergüenza, pero... Bueno, pues nada, esta era la mismísima Alicia Ramos. Y ahora damos paso a nuestra sección, a Cinexin 2.0, cine para incultos, por cultos como Oscar, cinéfilos absolutos, cinéfagos. Directo por la vena. Cinéfagos en la vena. Bueno, pues la película que vamos a comentar hoy, Iñaki, es una película del año 1977. Es una película española, se llama Cambio de Sexo y está dirigida por Vicente Aranda y protagonizada por una jovencísima Victoria Abril. Tú imagínate lo que podría ser la que estábamos hablando con Víctor. Perdona, disculpa, ¿de qué año es esta película? De 1977. 77. Nada menos. Claro, fíjate, antes hemos estado hablando con Víctor y, sí, y con esta cantautora de con Alicia. Con Alicia, de lo que es hoy en día, los problemas que tiene ya de por sí el cambio de sexo. Pues tú vete a la España de 1977, sí, que hay que reconocer que pues era la España de Franco, sigue siendo la España de Franco, ¿no? Sí, sí. Y trae en cuenta la historia pues de una mujer que nace en cuerpo de hombre. En el colegio lo pasa muy mal, le humillan, se ríen de él y tiene a su hermana como único confidente. Tiene a un padre, que es el clásico padre tirano fascista, interpretado curiosamente por Fernando Sancho. ¿Y por qué digo curiosamente? Bueno, pues porque Fernando Sancho era un actor que siempre se caracterizaba por hacer esta clase de papeles, pero es que luego en la vida real Fernando Sancho pues era muy franquista y muy de extrema derecha, entonces quiero decir que se interpretaba a sí mismo. Bueno, pues esta chica al final es expulsada del colegio, no porque sea conflictiva ni esta nada. Esta chica que en ese momento era un chico. Que es un chico en este momento. A nivel social, quiero decir, vamos. Pero a pesar de ser buen estudiante y de, pues bueno, y de simplemente por su forma de ser, por su aspecto, es expulsada del colegio. A partir de ahí se pone a trabajar y su padre, pues que no acaba de aceptar la realidad, se lo lleva de putas. Se lo lleva de putas y en una escena bastante dura donde empieza a llorar. Y le saca de ahí y le dice, hasta que no cumplas con esa prostituta, hasta que no me demuestres que eres un hombre, te voy a seguir llevando una y otra vez. Sí. Bueno, al final es la travesía de esta chica, que me imagino que es la de muchas personas, que es cómo se escapa de casa, cómo conoce a Vivi Anderson, una jovencísima Vivi Anderson, que la introduce lo que es en el mundo del cabaret. Y bueno, al final, no quiero desvelarla entera, porque es que al final, Iñaki, nos estás dando cuenta de que la estoy contando entera. Sí, bueno, estás contando lo que es la trama de esto, ¿no? Pero bueno, tú... Que nos hables un poco de tus impresiones sobre... Claro, la película sí es del año 77. Mi impresión es esa, que las personas que vean... Bueno, yo Vicente Aranda es un tío que respeto, ¿verdad? Porque tiene películas buenas, como por ejemplo esta que tiene con Victoria Abril y un muy joven Amantes, que considero una película muy... Me gusta mucho esa película, parece buena. Claro. El cine español en realidad en general me parece una mierda, pero hay raras excepciones, ¿no? Yo creo que en los años 70, fíjate, antes de que llegara Pilar Miró, uh-huh, y su rollo de subvenciones a gente, coleguitas del Partido Socialista, creo que se hacía mejor cine en España. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es una opinión muy personal. Bueno, Pilar Miró tiene una buena que... Porque la única, por el crimen de Cuenca. Exactamente. El crimen de Cuenca. Es la única cosa por la que respeto a esa mujer, porque es que la película me parece estupenda. Sí, la única, que es cuando es juzgada por un tribunal militar, de hecho. Pero creo que Pilar Miró es una persona que le ha hecho mucho daño al cine español. Sí, probablemente. Bueno, yo en cualquier caso, como hoy estábamos hablando de lo que son identidades que no se respetan, sí, pues que vean esta película, que vean lo que era nacer en el cuerpo de otra... Vamos, el sentirte mujer y nacer en el cuerpo de hombre en los años 70, tener unos padres conservadores, tener que marcharte de tu casa porque no te aceptan como eres. Bueno, me imagino que es una odisea, odisea global. En la presentación de este programa, como en el texto, digamos, que presenta este programa, ¿no? Y el siguiente que vamos a hacer también dedicado, porque vamos a hacer dos, otro también dedicado a la transexualidad desde otro punto de vista. Yo decía que considero a todas estas personas que han hecho este paso, ¿no?, de reclamar su identidad sexual, como gente muy valiente, porque tiene que enfrentarse contra contra tremendas dificultades, sí. y tremendo rechazo de un montón de personas, incluso de su propio entorno y personas cercanas. Entonces, quiero decir que requiere mucho valor. Y pues no sé, simplemente quiero significar esto, que estas personas pues que son personas valientes, todas, sí, ellas, ¿no? Y no olvidemos, Chris, Iñaki, que nos podemos reflejar en historias como esta todas las personas, aunque no tengamos ese problema de identidad. Cierto. Porque es algo bastante típico del ser humano, el tema de tú tener una identidad y que tu propia familia no acepte esa identidad o esa forma de ser, y que ahí surja un conflicto. Cuando a esto ya le sumamos el tema de lo que es un cuerpo que no es el tuyo, tal, ya la cosa se complica mucho más. Bueno, eso del cuerpo no es el tuyo, ya soy yo lo que decía. Sí. Es complejo. A ver, Iñaki, es lo que has dicho al principio del programa, que nos estamos acercando a un mundo que nosotros desconocemos un poquito. Ciertamente, pero no es que no nosotros, sino la sociedad en general, incluso en ambientes donde la tolerancia existe, donde la tolerancia existe, incluso en esos ambientes sí que existe un cierto desconocimiento sobre esto, ¿no? Y bueno, yo creo que la única manera es hacer, escuchar a personas como las que hemos escuchado aquí. Sí, hoy estamos aprendiendo un poquito con esta gente que está con nosotros, que nos ha aclarado una serie de términos y que, como puedes ver, están como muy dentro de nuestra cabeza, sí, están como muy, muy amueblados y que nos va a costar mucho. Sí, bueno, pero en ello estamos, ¿no? Sí, por supuesto. Las palabras al final de Alicia eran, desde luego, optimistas. O sea que vamos a quedarnos con eso, ¿no? Cristina, ¿tú qué opinas? Que sí. ¿Que sí? ¿Opinas que sí? Sí. Yo veo a Alicia muy optimista. ¿Tú no tanto? No tanto, porque yo creo que es una cuestión de educación. Uh-huh. Educación. Uh-huh. Básica. Mientras sigamos en el género binario, no se reconozcan otro tipo de identidades, otro tipo de géneros, gente que ni tan siquiera quiere identificarse con ningún género. En fin, situaciones e identidades tan diferentes como tantas personas hay en el mundo. Mientras no consigamos que cada uno y cada una de nosotras tenemos que partir desde ese punto, seguiremos creando problemas tremendos a personas. Cierto. Porque tenemos un género binario, entonces naces con unos genitales masculinos y como tal te educan y tienen unas expectativas sobre ti, sí, como hombre. Es lo que ha contado. No sé si lo mientras ha contado eso Víctor, no cambie. No sé si lo ha contado Víctor o Alicia. Víctor o Alicia, me da igual. Sí. Es que, sí. Entonces te educan de una manera y las expectativas que tienen en ti son esas. Sí, bueno, creo y en el momento que te sales Víctor, de eso, ha es un que, problema. Bueno, que se identifican por tus gestos, por tus genitales, sin mirar más, en fin. Bueno, tendremos un próximo programa sobre esto. Quiero decir que no va a quedar aquí furiadictos y furiadictas. No va a quedar aquí la cosa, porque la transexualidad da para más. Y es una cosa que tenemos que tratar. Y en Furia de Radio estamos aquí para entrar en vuestras mentes, romperos por dentro y volveros a hacer, tío, no lo olvidéis, esto es así. Y hacerlo repensar. Exactamente. Porque nosotros también lo estamos repensando. ¿A qué se viene aquí? Desde luego, en fin. En fin, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Vamos a despedir el programa hasta la semana próxima. Os deseamos que seáis muy felices con vuestro sexo, con el de vuestros compañeros y compañeras, con el de quien sea, con el genoma humano también, con lo que sea. Que seamos felices. Que compren chupachuses, hostia, que están de puta madre. Pero piruletas. Que no sean de la marca chupachus, que sean de otra, chinos. Piruletas, eso es, piruletas. Venga, piruletas para todos. Vamos a dejarnos con Marmotas en el Bar, que es una banda chilena que se lo merece. Un saludo aquí para los Marmotas y un saludo también para el Fideo, que es el que nos lo ha recomendado, nuestro colega el Fideo. Venga, adentro, Marmotas en el Bar. Venga. Marmotas en el bar, dice las cosas como son. Entiendo, compañeros, si pensaste en matarse. La gente como nosotros no calza en ninguna parte. Desadaptados antes que manipulados. Analiza bien tu vida y ve cómo te la han robado. Tomaremos el encendedor, los pirómanos. A la libertad haré el amor como un ninfómano. Amaré tanto la música como un melómano. Me beberé la tinta como si fuera un alcohólico. Anónimo. El odio, qué palabra más real. Si se empiezan adorando y la cosa termina mal. Estos son marmotas en el bar. Fuera de tu escena nacional. Fuera del rap comercial. Fuera de tu autoridad. ¡No!